Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. And you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. Estás en Vox 102.9. Son las 7 y 5 de la tarde. Damos comienzo a esto que hemos dado en llamar Good Karma Radio Show. Muy bien. Desde este momento vamos con un día especial el día de hoy. Tenemos el GK Roxette 20 BPM. ¿Qué es esto? Es un programa dedicado a Roxette íntegramente, donde van a disfrutar de 2 horas a puro Roxette. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Instagram y pueden comunicarse con nosotros enviándonos también un WhatsApp. El WhatsApp de la radio es el 11-6400-7047. Recuerden que pueden bajar la nueva app de la radio, que está muy buena y es muy interactiva, y pueden directamente comunicarse con nosotros, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir dando comienzo. Los dejamos con la mejor música. Vamos con este especial. We're kicking and we're revving, we're dressing up in style. Radio Show. Es el lugar Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Smiling gently. sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. This is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Shaking it, shaking it. boats and locks. They were sleeping outdoors, pushing all their luck. They sent me a letter full of pills and thrills. Then they both got rich and moved to Hollywood Hills. Yeah, they made lots of money playing folk guitar. Cause everywhere the boys went crazy just to hear these words of art. Checking in, checking out. Good Karma Radio Show. I used to work it out with my head in a cloud, a record machine playing out loud. I guess my fate had a turn. Followed a star to a candle that burned. Back for the crackers and chocolate bars. Breaking my back, sleeping in cars. I always woke up in doubt. Well, now I know what the fuzz is about. Way out of the blue, I met a young girl, it could have been you. Hey, what was I supposed to do? I didn't want to fall in love. Saving the lights. Two things to do when you can't fight the night. Always lay down in doubt. Well, now I know what the fuss is about. Way out of the blue, I met a young girl, it could have been you. Hey, what was I supposed to do? I didn't want to fall in love, no. Sometimes you don't decide for yourself. Sometimes you can't decide for yourself. Hey, what was I supposed to do? Show. Karma Radio Show. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Everything here close to me is just the way I want it to be.

It's over when it's over. What can I do about it? Now it's all over. Hi, this is Per from Rockstar, and you are listening to Good Karma Radio Show. Winner Box, Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. What's the time? Seems a long, long morning. See the sky, it's so beautiful and blue. The TV song, but the only thing showing is a picture of you. I love you, man. Oh, I get up and I make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, and you're not here to see me in the shape I'm in. Oh, Karma Radio Show. What am I gonna do when I get a little excited, a little brain time? What am I gonna say when I find the center of my heart is a suburb to the brain? Sweden Books, Good Karma Radio Show. You wear them so well. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. When she walked up, he walked down, just like the seasons went round and round. She was in love, he wasn't sure. She wrote some letters he tried to ignore. They could have been so happy together. They could have been so lucky in love. Sing la di da, so happy together. Ring

sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. My name is Fredrickson. Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Thank you very much. Karma Radio Show.

Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Karma Radio Show. Karma Radio Show.

escúchame vía online www.fmradiobox.com. Show. This is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. estos que no podéis quejar, que 2 horas de purísimo Roxette. Así que, nada, esperamos que habéis disfrutado de todos estos temas, que habéis estado como locos en el Insta interactuando. Así que, nada, esperamos que les haya gustado estas 2 horas de Roxette y quizás la próxima podemos poner un poco de GTE o de Marí o del Parrillaslo, ¿por qué no? Pero bueno, saludos a todos, chavales. Sí, sí, se nos está yendo el programa. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este super especial 20 BPM de Super Roxette para todos los fanáticos. Así que se nos fue el programa. Espero lo hayan disfrutado tanto. Nos vamos despidiendo. Vamos a estar conectados nuevamente el próximo sábado. Los esperamos a las 19 horas. Hoy nos estuvieron acompañando en los controles nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. En la producción, la señorita Karim. En la dirección artística, la señora Claudia Daporta. Así que les agradecemos a todos por su compañía en estas 2 horas. Gracias por estar del otro lado. Y recuerden que... Recordad, la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Nos encontramos en 7 días.